tengo ni idea. Roval, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estamos un día bien. Muy bonito. Un día bonito, no llueve. Sí, sí, sí. Bueno, lo de la lluvia es bueno que llueva, pero, en fin, hace un día bonito. Oh, es que, claro, meter calificativo ya de bonito, feo, nunca llueve a gusto de todo. Pero hace un día bonito para pasear, para estar en la calle a esta hora, ¿eh? Porque parece ser que la previsión del tiempo es que a mediodía esto empieza ya a apretar. Pero siempre es bonito todo porque cuando llueve también te gusta, ¿no? Sí, sí, sí, por... sí. Sí, te van a leer, vienes contento. Ya, más vale decía el otro que es un planteamiento filosófico, ¿no? Dice, bueno, ya que estoy aquí, pues voy a ser feliz con lo que tenga. Claro, ¿no? Con la lluvia. Si llueve, si no. Siempre dice, cuando estamos haciendo el programa en la época de invierno y tal, dice, estoy muy contento porque hoy llueve, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, es que además hoy estoy contento porque, aunque esté jubilado, es sábado. Entonces, decía los jubilados. ¿Estás jubilado? Si parece muy joven tú. Bueno, que parezco muy joven, pero no. Ahora empezamos con otro tema. Sí, que es ser joven, que es ser, en el sentido de que, bueno, de, por lo menos ilusionado estoy, ¿no? Es decir, que tengo muchísima ilusión, tengo lo que se llama predicciones de futuro, que esto es una, ya lo han dicho también los psicólogos, es decir, importante para no caer en depresión, es que te levantes con alegría, con proyectos, con sueños. Bueno, es muy, muy complejo. Pero sí, deciros que buenos días los que nos están escuchando y que vamos a tener un programa muy, muy bonito, muy interesante, con gentes que no tienen ni idea, que ese es el sentido del programa, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, como no tenemos idea, pues lo soltamos y entre uno y otro pues vamos adquiriendo un poquito de idea. Pero los que vienen sí que tienen idea, vienen muy preparados, sí. Sí, yo lo digo. Menos nosotros, pero los demás. Sí, nosotros no, pero vamos a ver, nosotros no tenemos ni idea. Pero los que vienen tienen idea de lo suyo, porque para eso los buscas tú, ¿vale? Por favor. Sí, sí, sí. No, pero vamos, yo seguro que ellos también parten de esta premisa, que no deja de ser una premisa, digamos, educada para no parecer prepotentes de que somos los que lo sabemos todo. Sí, sí. En fin, a mí me gustaría tener una radio más interactiva. Así que de camino que yo hablo, pues alguien también estuviera hablando. Pero bien, lo conseguiremos, ¿eh? Porque sí, forma parte del sueño de que la gente entre a también a hablar, a dar su opinión. Porque en el intercambio de opiniones es donde crecemos. Porque analizamos, si es que queremos analizar, que ese es el gran problema. Que estamos llenos de información por todos lados. ¿Tú crees que estamos con ganas de analizar cosas? No. En general lo que ocurre es que nos atrae, como seres vivos que somos, la comodidad y el confort. En este sentido, lo que estoy diciendo es que lo que realmente tenemos somos seres vivos que lo que no queremos es gastar energía, porque lo importante es la energía para poder para seguir viviendo, ¿no? Y el pensar lleva un gasto de energía. Ese es el mal de nuestro tiempo. Tal vez lo haya sido siempre. Lo hermoso ¿no? sería no pensar, ¿eh? Lo hermoso sería no pensar. No estoy de acuerdo. En fin. Eso lo dejaremos para un desayuno, ¿eh? Eso lo dejaremos para un desayuno. Yo, sí, bueno, si tú partes de eso, me encantaría oír tu argumentación. Sí, pero eso. Porque yo creo que lo importante es pensar. Evidentemente, cuando pensamos, pues surgen cosas que no nos gustan. Pero lo que habría que pensar es por qué pensamos cosas que no nos gustan. Y qué es lo que sucede. Fíjate, todo esto es una continua pregunta. Esto es la mayéutica de Aristóteles. En todo caso, queda dejar claro que la opinión de quien conduce este programa no tiene valor. El valor tienen los invitados, los que vienen a contar sus actividades, vienen a contar lo que hacen, pues eso es lo importante. Sí, sí. En todo caso, yo quiero añadir que es cierto que no tiene importancia la valor la opinión del conductor, que estaré tú, y yo ya me asumo, soy el amigo del conductor, que tampoco tiene mucha importancia. Sí, yo sabes que yo vengo aquí por sección fija porque soy amigo del conductor. Sí, yo estoy enchufado, es verdad que pago mi tráfico, billete. Tráfico de influencia aquí. En todo caso, tenemos que significar que estos días de primavera en Córdoba se llena de mucho público, de muchas gentes, porque precisamente buscan la belleza que hay en Córdoba en cuanto a una costumbre y un relato que hay de mucho tiempo en que los colores de la Córdoba, de la primavera cordobesa, son extraordinariamente atractivos y por eso viene mucha gente a eso que llaman el Festival de Patios de Córdoba. Gling, gling, gling, gling. Bueno, aquí no tenemos música preparada. Pero bueno, luego pondremos al final una música que yo he preparado que tiene que ver con en esto. En todo caso, eso es lo importante en estos días y vemos que hay mucha población aquí de turismo visitando los patios, grandes colas, sobre todo hoy sábado y domingo, las calles llenas de personas que vienen con ese interés de disfrutar de un colorido, de un trabajo que hacen, que nos llevan estos patios, ¿no? Sí. Y bueno, tú decías sábado y domingo, pero yo que vivo cerca de zona no, de patio. No, decía sábado y domingo porque hoy es sábado, ¿no? Sí, por sí. Otra cosa, ¿no? No, pero era curioso. La anécdota sería que mi hermano me comentó, dice, voy a ir el fin de semana a ver los patios. Y yo le digo, no vengan fin de semana, porque es que las colas para poder acceder a los patios dan la vuelta a la esquina. Inmensa. Pero la anécdota era, por esto te decía, que yo vivo cerca de patio. Justamente muy cerca del gran patio Chaparro Marroquíes 6 y calle Chaparro, pero vamos, Marroquíes 6, que es el que acumula premio. Y las colas no están concentradas solo el fin de semana, sino que también las he visto durante la semana. Quiere decirse que la llamada. Está pasando algo curioso en el tema del turismo, ¿no? Y me acuerdo que a principios de siglo, bueno, siempre recordamos los felices años 20. Cuando hablamos de los años 20, hablamos de los años 20 del 1900. Pues del 2000 también creo que está pasando los años 20. Creo que se está dando ese fenómeno donde esa eclosión por la vida, en este caso manifestada con el turismo, y ya vemos los datos que se están dando a nivel nacional, ¿no? Es decir, que está subiendo la tasa de población activa y el sector servicio está ganando por goleada. Quiero deciros que el turismo se está viendo de una forma desbocada también aquí en Córdoba. Es decir, esto no es Venecia, evidentemente, esto no es París, pero esto es Córdoba. Y la verdad que la zona en torno a la mezquita Judería está repleta. Yo tuve ocasión de pasear por allí la semana pasada, pero es que la zona de influencia de los patios también. De cualquier manera, venimos a hablar de los patios. Y bueno, los patios, que ya sabéis que es uno. No, tú estás hablando de algún detalle, pero es que en el año pasado vinieron 86 millones de turistas. Sí. 35 visitaron Andalucía, ¿eh? Sí, bueno. Más de casi la mitad. Sí, yo, bueno, en realidad creo que estamos en un momento donde, después de la pandemia, lo que está claro es que parece ser que la pandemia que nos tuvo encerrados, cuando hemos salido totalmente desbocados, ¿no? Y entonces la presencia turística, no a nivel, digamos, nacional, incluso internacional, y eso. Y parece que el poder adquisitivo también lo permite también la oferta, digamos, turística, en este caso en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Los B&B que se conocen, estos apartamentos turísticos, también están repletos. Ahí conozco amigos que tienen algunos y esos están repletos. Entonces, pues sí, porque dan una oferta económica interesante, hace que la gente se desplace. De cualquier manera, yo quiero seguir insistiendo con el asunto de los patios, por comentar, dar algunas pinceladas críticas, si me lo permite, al respecto, ¿no? Es decir, primero poner encima de la mesa que el concurso de festivales de patio empieza en el 1912, que se hace el primer concurso de patio, aunque está mirando por ilustrarme un poco, y aparece en 1931, seguramente alguien me podrá decir en qué consiste esa desviación de años, ¿no? Y decir que en el año 2012 el patrimonio de la UNESCO reconoce los patios de Córdoba como patrimonio de la humanidad. Esto hace que este tipo de interés por el concepto de patrimonio pues tenga un valor turístico añadido. Ya sabéis que Córdoba tiene seguramente la ciudad con más patrimonio, que tiene cuatro. Tiene la mezquita, tiene el casco antiguo, tiene Medina Zara y tiene los patios. Pero cuando hablamos de los patios también hay que decir una cosa curiosa, que es donde yo quiero entrar, ¿no? Sí, en realidad se llama patrimonio inmaterial. Es decir, que muchas veces cuando vamos a los patios, y tú lo recordabas ahora, pues vamos a ver lo material, ¿sí? El aspecto arquitectónico, si quieres, y el aspecto floral, evidentemente, ¿eh? Pero lo que la UNESCO reconoce ahí es otra serie de cosas que se producen o se producían, por eso hay que ser un poco crítico con esto, los vínculos sociales de solidaridad y de intercambio entre vecinos en lo que se llamaban las casas, ¿eh? Casas comunitarias. Aquí se conocen como patio de vecinos. En Madrid había también patio de vecinos, que eran esas, no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo ahora, esas casas que tenían, pero no tiene el cariz que tienen, o sea, no tiene la peculiaridad floral que tiene las casas, en este caso los patios. Quiero decir con esto que el patrimonio de la humanidad concedido por la UNESCO pues incide mucho en este aspecto no material, y claro, eso, las casas de vecinos tal y como se conocieron en el momento en que estos se hicieron, en 1921, ya no han cambiado, aunque se mantienen algunas ahora citaré algunos al respecto, y la anécdota que me gustaría comentar es que al margen de esa exposición floral de gitanilla, de geranio, de bugambilla, bueno, y una gama tremenda, así que estaríamos aquí nombrando plantas florales muchísimas, pues al margen de eso, tal vez debería haber una, en algunos casos lo hay, pero no mucho, ¿no? Un poco de historia de lo que supuso esas casas en años atrás, y cuáles son el origen, ¿no? Porque no olvidemos que estas casas eran infraviviendas. La anécdota sería que bueno, me ha pasado. Yo, como vivo muy cerca de Marroquíes 6, pues es raro el año. Este año no he ido, pero lo mismo me toca hacerlo esta tarde o me toca, bueno, no con obligación, pasan estas cosas, cuando tienes cerca los elementos no los visitas. Entonces decía que en la calle Marroquíes 6, yo que los voy a visitar, pues no es raro escuchar alguna voz de un turista que viene y dice, oh, es que maravilla, esto es un Edén, esto es un jardín, me encantaría vivir aquí. Entonces yo le diría, no creo que pudiera vivir aquí mucho tiempo, porque estás viendo la parte linda, si quieres escenográfica, del espectáculo, de las flores y del olor que hay en ese momento. Pero las viviendas que hay en la calle Marroquíes 6 son infraviviendas. Es decir, han ido evolucionando hacia talleres artesanos, pero allí en cada una de esas pequeñas viviendas, creo que tienen incluso ahora mismo el techo de Uralita, ahí tiene que hacer un calor de mil demonios. Es verdad que, bueno, porque ya sabemos cómo es Córdoba cuando llega julio, bueno, y esperemos que este año, ya veremos, porque estamos dando las máximas de temperatura en lo que va de año y en los últimos 8 meses. Pero decía que dudo mucho que la gente quisiera vivir en lo que eso fue originariamente, y ni siquiera ahora, en tanto que la vivienda pues tiene ese valor de infravivienda. Y lo digo esto porque yo tuve la suerte, la desgracia, tuve la realidad de vivir en un patio de vecinos hasta los 8 años. Entonces, en el patio de vecinos lo que teníamos era una infravivienda, es decir, se tenía un dormitorio donde dormíamos todos, digo, toda la unidad familiar, papá, mamá, en este caso mi hermana y yo. Después ya mi hermano, cuando nació, ya vivimos en otra casa individual, ¿no? Pero en ese momento vivíamos y compartíamos y la cocina, ese era el mueble que teníamos, y luego compartíamos los elementos más comunes como el váter. Sí, yo me acuerdo que, bueno, la ducha no había, evidentemente, allí había que lavarse con una zafa, que le decíamos nosotros, con un lebrillo, En verano los niños disfrutábamos mucho porque el lebrillo de zinc se ponía en el patio y le daba el sol y el agua estaba calentita. Este era nuestra piscina. Pero lo que sí tal vez a la gente le llame la atención, sobre todo a la gente más joven, es que teníamos un váter para un montón de gente. Un solo váter, que era aquello que tiene una huella donde pone los pies y tenía que guardar el equilibrio. Y un váter turco, que se llama, ¿no? Sí. Algún día contaré alguna anécdota sobre los bates turcos. Suena escatológica. Y después. Tengo que tener cuidado que hay gente que está desayunando, tomando su cafecito. También, ¿verdad? Bueno, no, pero era una. Vamos, la anécdota del bates turco es una anécdota sociológica, no tiene nada que ver con los excrementos. Bueno, lo pasamos. Digo, y entonces, claro, yo decía, ¿cómo es posible que hemos pasado en tan poco tiempo? Vamos, yo puedo explicar de mi propia experiencia personal. En mi casa hay 3 sitios para defecar. O sea que hay 3 sitios, bueno, y estamos 3 personas. Bueno, vale, lo dejamos. Entonces decir que esa vivienda de la calle Marroquíes, que es muy bonita, porque además yo le aconsejo a la gente que venga a Córdoba que no deje de ver ese patio, porque es ciertamente un Edén. La verdad es que cuando allí se vivía, pues se vivía de otra manera. Y además sí tengo que decir de mi experiencia, porque además coincide mucho con lo que es patrimonio de la humanidad, es que el patio no solamente era un sitio de encuentro, entender que hace 60 años no había, pues no había, bueno, no había televisión tampoco. En las clases más humildes, pues no teníamos televisión. Esto llegará un poquito después, un poquito años después, pero llegará después. Entonces, ¿qué hacían los vecinos? Pues se salen al patio, debajo de la parra, debajo del, al lado del jazmín, que huele de maravilla. Esos son los recuerdos que nos quedan de niños. Y además, yo digo otra cosa, que en realidad yo me di cuenta que no solamente me educaron mis padres y mi madre. Cuando hablo de educar, digo de dirigir la forma de comportarme, el comportamiento básicamente, ¿no? Sino que también tenía la otra familia, también nos educaban, los padres de otra familia. Y yo guardo un recuerdo maravilloso con los otros niños, que yo les trato como mi hermano. Lástima que eso, aunque te aleje un poquito de lo que estás destacando, que se ha perdido eso de que las familias puedan compartir esas responsabilidades comunes, ¿no? De compartir la educación de los hijos o el comportamiento social de los hijos, ¿no? En cuanto a convivir con otras familias, ¿no? Y eso es, creo que ahora ya no, difícilmente existe, ¿no? Sí, difícil. Sí, porque, bueno, está claro que hemos ido evolucionando y hemos ido hacia la vida. Tú aún no eres abuelo, pero cuando somos abuelos, muchas veces los hijos dicen, papá, porque educa a los chicos, pues soy yo. Como diciendo, ahí no entre, ¿no? Sí, fíjate que curiosamente este hombre, a ver si lo tengo por aquí, creo que lo tengo, sí, Edward Wilson, que era un entomólogo que estudió la hormiga, básicamente. Seguramente decían que murió hace unos años, ¿no? Wilson. Decía que una de las cosas para la sociabilidad era el que intervinieran en la educación distintas generaciones. Los abuelos, los padres, los niños. Es decir, esa interrelación familiar era uno de los grandes avances en la sociedad. Sin embargo, fíjate, tú estás planteando algo curioso, que por un lado los hijos dicen, el hijo lo educo yo, no el abuelo. Claro. Y incluso muchas veces los niños, ya después de escuchar estos comentarios y tal, pues tampoco guardan el respeto de la opinión del abuelo. En fin, cuando hablo del respeto, pues bueno, pues ya la frase famosa, viene el abuelito con la batalla, ¿no? Cuando yo creo que en realidad, bueno, y experiencia educativa, donde los niños no se asocian solo con sus pares a la hora de jugar, sino que todos juegan juntos. La escuela rural habla mucho de esto, ¿no? Es decir, que la escuela... En todo caso, los patios en ese momento articulaban esa posibilidad, ¿no? Claro, eso tenía esa posibilidad. Sí. De hecho, ahora la gran experiencia, digamos, innovadora, es llegar a conseguir patios que guarden ya las comodidades, digamos, de intimidad y de comodidad y de confort. Y estoy hablando, bueno, aquí se dan algunas casas ya aquí en Córdoba, porque estoy diciendo de la calle Marroquíes, pero, por ejemplo, un poquito más adelante, un poquito, no más de 50 metros, está la calle Chaparro, que también tiene un patio, se llama de arquitectura moderna, donde los vecinos hacen eso que estamos hablando. Es decir, el patio se convierte en el salón de todo, ¿eh? Un saludo a mi amigo Manolo, que vive allí. Bueno, son muchos amigos los que viven en ese patio, pues hemos tenido ocasión de compartir momentos. Entonces, ahí yo creo que la cosa cambia. De todas formas, socialmente hemos cambiado todo, porque si yo bien recuerdo que en el patio eché muchas horas, fuera del patio también eché muchas horas, porque los niños de hace 60, 70 años también vivíamos mucho en la calle, ¿eh? O sea, la calle, el desafío de calle que se llamaba, es decir, era encuentro de fútbol entre una calle y otra. Es decir, había grandes zonas, no eran jardines, eran terrazos que había por bueno, la misma calle, la calle... yo estaba yo pensando esta mañana, digo, mi calle no la pensaron para coches. Si tú entras al casco antiguo de Córdoba, ves que esta gente no pensaba en coches, ¿no? No pensaba que había coches, ¿no? No pensaba que había coches. Entonces, bueno, claro, lógicamente esto tiene un problema para los que viven ahí, sí, pero tiene la ventaja de ese no ruido. En casa por la noche no se oye ese ruido tan mortífero de los coches, aunque, bueno, tecnológicamente ya los coches eléctricos ya no hacen ruido, pero bueno, nada más que el traqueteo por el suelo de adoquinado ya produce ruido. Pero volviendo al asunto de los patios, sí quería comentar de que voy a hacer un poco de publicidad política al respecto, de publicidad de turística más que política. Decir que la belleza que guardan los patios en la zona floral es muy interesante, porque esas cuidadoras, y digo cuidadoras en el término femenino porque básicamente conocemos que han sido las mujeres las que tradicionalmente le han dado este cariz, ¿eh? También porque el modelo social de entonces, el hombre estaba haciendo su tarea básicamente a lo mejor en el campo, porque era el mundo agrícola de la época, el hombre ha estado más apartado de ese tipo de cosas, las mujeres han sido las que han cuidado más ese entorno, e incluso hoy también lo siguen haciendo, aunque también sabemos que el hombre se integra a este tipo de cosas. Pues decía que eso, esa belleza no es ni más ni menos que el respeto a la naturaleza, ¿eh? Ese reconocimiento que la naturaleza nos ofrece con la llegada de la primavera, con ese explosión de la vida, ¿eh? Y entonces se manifiesta de esta manera y es bello. Y seguramente el gran problema que podamos tener en el futuro es que, bueno, esa belleza que es propia. Fíjate, estaba yo ahora mismo, como he dicho, no he ido a ver los patios, pero ¿sabes por qué no he ido? Pues porque es verdad que lo tengo cerca y muchas veces cuando lo tienes cerca las cosas no las valoras, sino porque me da pereza ponerme una cola de esta, dice Dios. Con mucha gente, ¿no? Mucha pero gente, tú fíjate gente. Una cosa, que hablabas sobre el clima y de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo va marcando el cambio climático las costumbres? Porque están proponiendo para los próximos años que en vez de celebrar la fiesta de los patios en mayo, se haga en abril. Sí, sí, lo he escuchado, lo he leído, sí. ¿Por qué? Porque florecen antes las plantas. Sí, están floreciendo antes las plantas. O sea que no y hablaba con esa amiga que tenemos de Asturias, que participa a veces en el programa, y me decía lo mismo, que ya han florecido todos los árboles cuando no era la época exacta de florecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se están anticipando las cosas con ese cambio climático que algunos niegan y que está demostrando que sí, algo va cambiando, ¿no? Bueno, yo a los negacionistas les diría que, bueno, que simplemente que... No, por ahí nos vamos. Si bueno, no me vale, refiero vale, que bien. Cambiar la sí, fecha... van a cambiar la fecha, evidentemente, sí, porque además te digo una cosa, las colas en ocasiones tienen que estar soportando, sobre todo a la hora del de mediodía un sol famoso. O hacemos lo que siempre... A ver, la especie humana es una especie que, lejos de adaptarse solo al medio ambiente, que somos seres que nos adaptamos, vamos a tirar de Darwin un poco, lo que hace es otra cosa, intenta adaptar la naturaleza a ellos, a nosotros mismos. O sea, que si hace calor, ¿eh?, en vez de ir adaptándonos al calor, lo que hacemos es cogemos la naturaleza y le bajamos y la ponemos con menos calor, para lo cual recurrimos a la tecnología, y lo que hacemos es poner nuestras casas llenas de aire acondicionado. Un aire acondicionado que dentro de la casa te mantiene a cierta temperatura, que no es la que hay fuera, pero es que la de fuera además se aumenta porque echas calor fuera. Con lo que esas calles, y me remito ahora a la mía, tenemos aparatos de aire acondicionado que vomitamos el aire caliente fuera. Y esa calle que estaba pensada a la ser estrecha, bueno, yo creo que se hacía estrecha porque no había coches, y porque, bueno, el concepto de urbanismo que tenemos y no lo teníamos, y porque además eran simplemente sitios de tránsito, aunque hubo momentos en que sacábamos la silla a la calle. Esto también otra cosa que también otra que se daba mucho a los pueblos, ¿no? Entonces ahora la calle por la noche es imposible transitar porque hace calor natural, pero es que además le añadimos todo el calor artificial que le estamos metiendo con el aire acondicionado. En todo caso, vamos a resumir el tema de los patios. Venga, según tu visión, según tu observación, tu crítica, ¿no? Sí, bueno, pues yo decir esto, que Córdoba está muy linda, que los patios es una realmente una manifestación cultural interesante, en el sentido de que nos da una visión de la realidad en cuanto al respeto a la naturaleza. Tal vez le faltaría eso que estoy comentando, de un poco de historia, para saber que esas viviendas en un momento determinado estuvieron ocupadas de una manera, porque esto tiene su origen en los árabes, en los romanos incluso, ¿eh? Y bueno, y cuando surge, pues el carácter infravivienda, aunque se ve reflejado en algunos casos con esa pila comunitaria. Es que es curioso, todo el concepto comunitario, pues estaba ya limpieza, se hacía de forma comunitaria, pero vamos, no creo que pusiéramos ahora mismo, con el confort que tenemos, capaces de vivir. En todo caso, en todo lo que tú ves en los patios, todo es de color, ¿no? Todo es de color, sí. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya para despedirme y estar aquí como son la próxima semana, poneros una música de un grupo andaluz que se llama Triana, un disco que se llamó El Patio, por eso lo llama, y concretamente esta música que va a empezar a sonar ya, que Javier está sonando. Habla micro. Sí, es Abre la puerta, niña, ábrela, que vamos a pasar a tu patio. Buenos días, hasta la próxima semana.